Muy buenas noches sea todo el mundo, bienvenido a una nueva edición de Distrito Apache, espacio radiofónico y podcast originalmente facturado desde Barcelona, desde las ondas libres de Contrabanda FM en el 91.4 y que luego viajan por ahí, pues a otras radios, primas hermanas de Contrabanda FM por otros lugares del Estado español y por supuesto también viajando por el internet desde el stream de Contrabanda FM www.contrabanda.org o si no también luego cuando el podcast queda publicado desde el blog del programa Distrito Apache todo junto.contrabanda.org contigo DJ Hum. A la locución, a la selección musical, a todo lo que atañe a Distrito Apache. Y esta noche tenemos un suculento programa cargado de novedades. Ya en esta segunda mitad del mes de febrero de 2025. Viens et on verra qui dort. J'ai rien à perdre. Même si je me fous dans la merde, j'ai rien à perdre. Rien à foutre, rien à taire, j'ai rien à perdre. Step, ne me touche pas, ta cassette, je l'arrête. T'inquiète pas, je la jette pas, je m'en servirai pour copier. Le coup. Network. 4K pictures, mission, transmission with killers, index fingers itching, third eyes twitching, all fastball pitching, hollow tips gripping, rubber gripped equipment, pause, cast, claws, momentum, duck these duct tape instruments, playing vigilante vigilance, this assassination day stimulus, Molotov cocktail chemist, rewrote this murder syllabus, SJ's pen is infamous, dirty dig, shovel wickedness, autodidactic, Lionborg sickness, EP Adolf Lim, St. John richness, coughing, spitting, shit is rad dojo, gotta bear witness, we doubled up like Jesse White, tumblers flipping, combination lock flows ridiculous, master five mind blocks meticulous, supreme being, supreme wisdom, knowledge is limitless, KTN wins vicious, with this over tracks, marching bands, buried ditches, digs. Gold, Super Bowls, platinum, World Cups, 24K diamonds, championship rings, clutch, knuckled up, my game balls over, 100 yard dash, touchdown fucks, hometowns, team struck it rich, like go ill Luciano's luck, drum majors, magic wands made from Hollywood, some Midas touch, that shines polished this gold rush. Dangers to wartime per diem, warrior killed in coliseums, gladiators built championships, this mausoleum, weapons to own dangerous artifacts, recorded starting museums, a touchdown killer. Y comenzamos esta entrega de Distrito Apache con el combo de beatmakers de Los Ángeles, Dirty Dicks. Dirty Dicks y su disco a medias con el rapper de Chicago, St. John. Chicago, Basement Flood, The Dirty Damaged Files es el título de este trabajo. Hollow tips gripping, rubber gripped equipment. Del que seleccionamos el track que cierra el disco, Vigilante to Vigilance March. Molotov cocktail chemist, rewrote this murder syllabus. SJ's pen is infamous. Dirty dig, shovel wickedness. I just seen things floating, just sailing around the basement. Like many here, it was also flooded and completely wiped out. Desperate to get back in business, he took matters into her own hands. Yeah, yeah, St. John, word is bond, bond is life. New Medina go ill, Killer Tape Network. Yo, this is JR. This is Noy. Yo, from Dirt Digs, Gold Chain Music, you're peeping the Killer Tape Network, only that fire. Yeah. Ya llegó el portón que te aplasta, carburando un blon como rasta. Ya me la vi, vengo a dar nivel, ya toma el control, es el AMPA. Ni que vengan Shenlong y renazcan, ni que mezclen ron y ayahuasca. Con trampa, sin trampa, fantasmas, todo me lo mascan. Lo voy a fundir, lo voy a cundir, lo voy a surtir, se van a aturdir. Me convierto en Hulk en 1, 2, 3, como Donkey Kong, pero más sutil. No soy Microsoft, pero implanto un chip. Soy el rey del bluff con el Mike Doyle. Solo cierra tus ojos, respira profundo, despega tu mente y vacílate el beat, dale repeat. The prophecy. You gonna be my officer. Te busqué en internet con lo que tu CD, se lo puse a Jamie, vos te sos. Yo soy mejor, Luchis like Rockford. Cada rima es como un bofetón, que en el autoestima deja moretón. Nagan reggaeton, otro género, porque están más quebrados que Benetton. Porque están más llevados que Skeletor. Dile al sello que compren el féretro. Si la fama te llega a la cama y a cambio te piden el culo, ya entréguenlo. Mientras tanto nosotros hacemos historia y tocamos la gloria con mérito. Hey. Porque soy el motherfucking professor. Ya tu prime se acabó, tu final se cagó, tu disquera te fregó, tu mujer te dejó, tu motor, tu mansión, tu collar, tu reloj se endeudó, lo empeñó, no pagó y se perdió. Pero así es como es la maldita estupidez de la gente que no tiene para llegar a fin de mes, que no paga la mesada de la mami y del bebé, pero viven una vida de mentira en internet. Porque cada poisán en Navarra es como una bala que tiro, que va a 1200 km por hora. Prendí en candela y te pega en el tiro. No escriben la letra, no cantan en vivo, no tienen tarjeta, tampoco efectivo, no tienen más meta ni más objetivo. Y entonces, ¿para qué quieren lío conmigo? Yeah. Yo no he estado preso ni una vez, yo nunca he robado ni maté. Yo no tengo un Jake ni un paté, solamente tengo un lápiz y un papel. No me tiré, sube nivel, you grimé, pero me niega, yo no soy pa' ti. Desde la escena de Venezuela, a capela y su nuevo track, Da Profesor, producido por Fuenma. Hay que saber alejarse lo que no convenga. Los odios no llegan, los odios que te mantengas. Desde Brooklyn, New York, el productor Jacuzzi Jefferson y su último trabajo, Dumb Machine, trabajo en el que puedes encontrar este mingling que estamos escuchando. Rapeado por la MC de Delaware, Jiabou, Jiabou. Aïe. J'ai pas monté la pendule et niqué sa mère. Sans demander la vie d'un professionnel, voulait me voir écorcher vite comme Kaina sa mère. Donc j'ai dû devenir violent pour voir où ça mène. J'avais pas de paire de gants quand il caillait sa mère. J'en ai trouvé quand il fallait prendre des affaires. J'en ai trouvé quand il fallait prendre des affaires. À long terme, y'a des titus compris, 10 enfermes, y'en a jamais assez. Sauf quand on peut plus compter, c'est la base. C'est pas tout le monde que je peux accepter la piste. Dis-lui que si elle vient, ce sera que pour la peste. Yeah. J'ai changé de statut, faut me parler autrement maintenant. On est plus sur les mêmes fushigamas. Je deviens méchant comme un mugama. Pas haut comme un fumeur de camas. Pour être sûr que personne la touche, faut que je la tabasse. Ouais. NSI ça me met en colère, Zaïko je fais des liasses de plusieurs couleurs. Savent plus quoi faire quand le bateau est sur le point de couler. Ah ouais. J'tourne avec Modla et Ballot dans Paname. Toujours. Modla et Ballot dans Paname. Toujours. Dans la Batmobile t'as Batman. Toujours à l'affût des palabres. J'dois gérer des équations de tous les côtés. Pas le temps pour les salopes qui veulent m'envoûter. Ni de m'embrouiller pour des broutilles dans le vlog. Y'a deux cas le shooter c'est Chetty, ok. J'ai la dalle comme un tolard. C'est tragique comme un polar. Je me régénère par le froid comme un ours polaire. Donc ne confonds pas ce qu'on subit et ce qu'on tolère. C'est moi l'éclipse, ils ont pas de lunettes de soleil, c'est couillon. Je peux te faire à main nue quand y'a brouillon. Si ça tire, t'as pas d'autre choix que de te faire douiller. Quand c'est sec, il faut se mouiller. Y'a ma tête à la télé. Y'a mon son dans la voiture. Agité, mais je suis pas ferré. Plutôt crevé que laisser mon fric dans la nature. Dès le moment venu où mon cerveau sature, ça fait que le bébé comme celui qui a pas sa ceinture. On perd du temps à chercher l'ossature. Dans la cristalline, j'ai mis du grabuge. Wesh. Petit, j'dormais sur un banc. C'est vrai. J'ai grandi, j'ai fini sur le banc. Des accusés acquittés, j'suis content. J'suis content. La défense coûte ça comme autant. Donc, t'es battu si t'as pas mis tes go. Battu. La fiesta, c'est la même que tes go. VIP, j'crois qu'il y a des humains sur tes deux go. C'est pas ta mytho qui viendra vers la déco. Petit fils de Jaïd, on a la guerre dans le sang. J'l'utilise à bon escient dans le sale. Un côté malsain, faut pas me chauffer, j'ai pas besoin de ça, sale bâtard. J'me casse les couilles au boulot pour aller me branler sur les îles. Il paraît que c'est paisible. Desde el área metropolitana de París, un rapper llamado Nahir y este track titulado Ugh Polar, Oso Polar, en modo freestyle, que está producido por Chichi Ventrentrean y que puedes encontrar en su álbum Gian San Lian. Suckers should start praying. Get let less for more, when you can get more for less. It's time for venomous bites and severance of nerves inside your tendons, but inside your ligaments. Observe the high percentage of bright and eloquent red words. I write and measure them by the numbers paired. Come unaware, uncovered or unprepared. You'll get a clutch on the tear like cuddling mother bear. When bears huddle and stare and glare at bloody rare like a puppet that doesn't scare. Killer common, don't blink. You carcasses better bring your bargaining chips. The risk will cause the heart of a killer Martian to skip. Dudes will bark or they sing, ooming and ahhing hymns. While in the mix of committing their seven cardinal sins consecutively together. Treachery is the bed of their legacy while I'm never caught without the umbrella when stepping in stormy weather. Like a pauper or beggar, raw energy like I'm Tesla. Giving you more for lesser. More for less, what I expect. You know, lyrically gifted. Suck it, shit. Start praying. Get less for more, when you can get more for less. Put my hand into an elephant's mouth and put this getter now. This is Smeleton's house and you just led on my couch. Illegitimate king, on my head is the crown. All my enemies in the cemetery under the ground. Crooked butcher, don't worry about the red on my gown. That's irrelevant, I got rid of the evidence now. There's only sediments left, but what a heck of a mess. They're gonna need Eddie-ness, but I'll never confess to all the crimes I committed. I could never remember my memory like a fucking goldfish in a blender. Give up what they're telling me, never surrender. In the octagon, cause I'm number number one contender. Crush you with the pestle and mortar. Sew your mouth shut, now you less of a talker. Degenerate author, I'll put you through with death for the torture. You ever tried to rest at an orca? DJ Justy desde la escena británica poniendo sus scratches al servicio del rapper Ramson Bad Bones y su track More For Less, donde encontramos también las rimas extra de Smellington Beef y ambos pues deshaciéndose sobre un beat de Left Dog. Ramson Bad Bones prepara un nuevo álbum que se publicará a finales del mes de marzo con el sello inglés High Focus Records y que llevará por título White Rabbit. Quieto es quieto, con las manos en la nuca, a colaborar con mi paciencia porque caduca. No me importa nada, te cayó la emboscada, si te come la luz le quito el anillito a la granada. Soy yo, la de las rimas que se desbordan, la que te tensa, la que los prensa, la de las Jordan abordan. Pero no broda, el rap no es una moda, yo me quedo en mi cultura, sentada y tomando soda, con toda mi munición, sin presión, que lo gua, que eso papa, no se tiren pa' acá, vine a matar con identidad y visión, como b-boy de mi nación. Little Jess un campeón, esté en la India o en Japón, con niveles, le meto el flow que yo quiera meterle, saludo a los fieles y plomo en letra pa' el que se revele, dele que soy una lluvia de bala, nunca escampo, tu rap es más aburrido que Spider-Man en un campo. Me preguntan, ¿cuándo sacarás más temas, Gabilonia? No queremos seguir escuchando más a tanta escoria, le respondo poco a poco, loco, guarden la memoria, que yo escribo pa' que cuando saque quede pa' la historia. Y esta trayectoria está haciendo que transcienda, que la gloria descienda y que con buen rap reprenda. Sigo dejando huellas sin miedo a que no se venda. No vine a ser una estrella, vine a ser una leyenda. Sin fin, ya tengo botín, polvorín, balín, palos, Gasparín, Elohim, mi team, el motín, siempre clean, sin clon, represento mi clan. Aquí seguimos trabajando en tiempo Cairo, sin afán y fiel a mis ideales. No quiero que lo real muera con todo lo que está pasando en este mundo loco. Y hacer como que lo que pasa está fine. También veo que en esta cultura hay varios infiltrados que chocan el carro. Y es que yo no quiero que siga el descaro, por eso aquí estoy dando clases online. Y dígale a su staff que cocino como un chef y me relajo en mi puff escuchando Mobb Def. Unos se fuman su weed, otros se preguntan what. Yo no tengo un cuerpo fit, pero tengo un rap fat. Oh fuck, sin pelea, ve aquí tú no boxea. Ven, rapea, wea, cabecea, chea, boconea, oh yeah. Chequea como el cerebro se te menea, señorita. Usted se calla, que usted se mea. La gente atea que crea, voltea, ve la marea, guapea, planea. Igual usted chotea con bloquea esa odisea y no piense que la batea, que una cosa piensa el burro y otra cosa piensa el que lo arrea. Bájate de esa nube y pies en la tierra, no te creas la última metralleta de la guerra. Mira, Bush siempre decía, aquí no hay quien me borre, y de la noche a la mañana le tumbaron las dos torres. Tú no eres malandro, no eres asesino, no le mientas a la gente, no inventes que no eres chino. Vaya, siga su camino y le dejo claro este asunto, yo no hago rap femenino, no, yo hago rap y punto. Te apunto de tono fuera, no eres de mi zona, no estoy pa' coger presión, no, soy quien te presiona, pero sin imposición, no, aquí eso no funciona, mi rap es un virus. Las certeras y puntiagudas rimas de Gabilonia, más material desde la escena de hip hop de Venezuela, sangre en la zona de tiburones, y este nuevo track suyo titulado Rap Fat, donde deja muchas cosas claras sobre un beat de Primo. Si la juventud se activa, se termina ese retraso, porque el circo existe mientras exista quien aplauda a los payasos. Al paso, como el caballo de frente, solo los peces muertos siguen la corriente. Yo no hago música urbana, a mí no me metan en eso, en ese saco hay mucha shit, man. Yo hago rap espeso. Repita, siente la esencia, sigue igualita. Es que eres o no eres, aquí lo tibio se vomita. Rimita, que no marchita, no imita, porque es bendita enterita. Desde que empecé en los próceres hasta ahorita, me decían chiquita, en todo yo era la más pe- peladita. Y si rapeaba decían, no, ¿qué mostras esta chamita? Tengo una escuelita, cita gratuita, no te limita. Sin varita decapita y ya nadie te resucita. Así que no compita, evita rapear contra esta jevita. Que ni tú ni tu tropita tienen mecha pa' esta dinamita. Medita, grita, disfruta, brinca o levita. Escucha y no me mires, que no estoy aquí pa' ser bonita. Yeah, let's go. A little boom bap, a little street. That's just how I speak. A little honey, a little freak. Can't forget the dashiki with a nine glizzy. Dot on your forehead like Hindi. Then I split thee or whoever. Do it for free for some cheddar. It ain't none better. Be you, they know me. Furs and leather, switch with the weather. Tech or Beretta. I'm taking no bets with niggas and bitches with vendettas. I eat all tracks, manetta. Let me rephrase, honey, lector with the lectures. You'd rather I stay silent than be wild and I stay styling on them. Tracks get late, no dormant. Dominatrix in the morning, they vocals be boring. I be snoring. Me and Mike's go together like Jordan and Jackson. Ask son the baby fathers that these bitches be giving them problems. Just ask them who they favorite rapper slash actress. They react and honey's the one. So I guess we should do what we do. Six man shipping on the bench, waiting for the quarter ball. We on brick slam shit. Take shots at those that garner my attention. Pearl Harbor, sneak attack and drop bombs on those who mention with no qualms of apprehension. Clinch, you're not permitted. Push them off your jab, press them on the ropes, beat them in the culture corner bad. Leave a bunch of scraps, only with a vulture or the grab. Left him shocked, he got the point and seen the torture. Brought a stab, that's all he had. I really thought he had more. The shit was sort of sad. A sight for sore eyes is what I saw. Call a cab. We lift the spirit to the sky and sign an autograph. Please don't shed no tears for this pussy, really, you ought to laugh. He's in a better place. I'll turn my face like Vanna with the letters. Honey, show him how the Beretta taste. X Factor, that a tower like Tracy over anybody. Any day, any hour, you face me, sis. So I guess we should do what we do. So I guess this shit jazzy as fuck. Mike Martinez. Let the old man get some. Can I get some? Yo, I say, just cause you can't, don't mean that I can't. Ain't a human function or nothing stopping the finance. Shine like the socks on the king of pop with the high pants. Golden glove, Dragonfly Jones, my nigga silence. Sensitivity hinders my creativity. Niggas cry like they named Tiffany or Brittany. Man up, be you, I'm comfy, nigga. You shitting me? I bar up your whole squad, the CEO specifically. Yeah, see, six man shit, spit like a six of me. Brooklyn, these hands is giving epiphanies. I see clearly, cause I be seeing the trickery. Bar work, charball, smoke, barbecue, hickory. Been a bench warmer, I'm used to niggas not picking me. Cause I be dropping 40 a game. Listen, B. Crossover ankles broke. See the rim in my scope. 3-point shot from half court. We ain't losing. Nope. Yes, we should do. Desde la escena de Boston, un tema colectivo titulado Barça Up desde The Culture Corner. Y un track en el que encontramos las rimas. Al principio escuchábamos a la rapper Honey Dinero desde New York, pero también tenemos por aquí a Crotona P, a The Bad Seed y a Mike Martinez, que también pone la instrumental en los cortes, DJ Tony Spliff. At my lawyer's son's bar mitzvah, the beat whisperer. And my people's got the pistols tucked. They tone the beach where we kick up dust. But I'm from Connecticut, peep the pizza crust. MCs get beat to mush when my speech erupts. Microphone mastery, my passion speak loud and clear when I rap the beats. That's just me, authenticism over unorthodox rhythms. Listen, I let the rhythm hit them, giving a class in lyricism. It's a rap for anybody. One come test, get suplexed through a coffee table, break your neck like the beat making your head snap. These cats is all cap, raw rap, what we display on all of our tracks. We some heavy hitters, nothing less than the illest. You gon' either catch this L or be catching feelings. Yes, we should. What we do. productor alemán Buntu y su estilo marcadamente lo-fi, bastante triposo, bastante relax, bastante humeante también. Y el track instrumental suyo que escuchamos se titula Abu the Snow Giant y lo puedes encontrar pues en el trabajo de Buntu Snow volumen 9. Sunrise, I'm looking for the master key. When the slugs fly, I'm thinking, is they after me? Cause in my pop's eyes, I see the way he handled great. What? I'm chasing sunrise, I'm looking for the master key. When the slugs fly, I'm thinking, is they after me? Cause in my mom's eyes, I deep the way she made his great. Cause though the apple don't fall too far from the tree, unpacking them doors brought all misery from pops. Wait, he fall from the skies to the seas. Niggas handling hearts and finding the mean mind battling folks. Despite how you see it, when the sun starts to shine, the eyes giving guys a feeling. The money needs stacking up against the wall. Couple dogs caught lacking, looking for the call. Cause reach cause reaction. Factoring the force, cause the falls facing action. Racing from the fort. Day by day by day, I see the lane start to thin. And I wonder how much longer can I really hold it in. Unpacking them doors was the hardest part within. It was the hardest part within. Apple don't fall too far from the tree. Word on the street, the knowledge of the seeds. The river ran off with the best of me. And I'm just trying to make it work with what's left of me. Hey, head high. I lost my nigga arm wrestling with the sky. I lost my nigga, he dipped off with no goodbye. Forever's a long time to lose your mind. Forever's a long time, so you decide. Hey Slim, will you sink or will you swim? When I think about the places I done been, I give thanks for the fact I made it out. For assurance where there was doubt. It's a miracle without a doubt. For assurance where there was doubt. I'm chasing sunrise, I'm looking for the master key. When the slugs fly, I'm thinking, is they after me? El ecosistema musical de la ciudad de Londres, como pasa un poco en otra escala, pero parecidamente a Barcelona, se nutre de nacionalidades de muchos lugares del mundo. Y aquí tenemos al actualmente establecido en Londres, rapper de Brooklyn, New York, Goya Gumbani, que prepara su nuevo álbum con el sello Ghostly International, que es un álbum que llevará por título Warlord of the Guyans. Se publicará en el mes de marzo. Y este track titulado Chase the Sunrise que estamos escuchando, pues es un anticipo de este Warlord of the Guyans, donde Goya Gumbani se rodea de otros y otras artistas que pululan por la escena del East London, Yaya Bey, Yoji y Fátima. This the art of life, make it a masterpiece. This glass Venetian, and this a Duda wine, it's Portuguese. Actually, need something for the low that asked for me. Let's run it up. Por cierto, el propio Goya Gumbani se ocupa de las instrumentales. I'm chasing sunrise, I'm looking for the master key. When the slugs fly, I'm thinking, is they after me? Cause in my pop's eyes, I see the way he handled great. I'm chasing sunrise, I'm looking for the master key. When the slugs fly, I'm thinking, is they after me? Cause in my mom's eyes, I deep the way she means is great. Why? dance hall, but we the guards in the kill switch. Shut it down, boot for the stage, nigga, we kill shit. The game, make them wallow in pain until we get rich. God stats, trending topic like we the podcasters. Sock full of quarters for your twat ass. And even exchange, niggas be rapping, but they out of the range. They lost connection when they started talking out of their face. Delay. Cross the Verrazano and running to Piranhas, y'all Geronimo. Pussy clock boys, we them Ottoman. Statin' for the win, you better play your retirement. Signing the times, partners of rhyme with no denial, man. Like the rivers in Egypt, reflection on some wrong street shit. Ain't nobody stopping the Lord, even Paul hated Brown Jesus. What's the scenario? Nation of domination, you niggas facing burial. Here we come, y'all. Here we come, come on. Y'all. Here we come, y'all. Here we come, y'all. Here we come, y'all. Here we come, come on. Here we come, y'all. Here we come, come on. Here we come, y'all. Here we come, y'all. Here we come, y'all. Here we come, y'all. Here we come, y'all. Here we come, y'all. Here we come, y'all. Hey yo, we the niggas running through your team and give your speakers tremors. We deliver premium prime beef and we feasting, nigga. Hook McCoy, build and destroy features, we beastin', nigga. Y'all don't want it when I see the nigga leave you leaking. Nigga, ain't got time to waste vibes on the swine. If your lyrics made you a penny, average price is a dime. When the Wonder Twins activate, then the powers combine. No Captain Planet in my Spanish, niggas out of their mind, for real. Live from the Jerry Lewis, now shit is ghetto music, therapeutic, action figures, nigga. El rapper de Baltimore, Jamil Honesty, y su proyecto a medias con Squiggy Oblong, un proyecto llamado titulado Arbor Kids. Y aquí les tenemos a ambos en su proyecto Arbor Kids en, con un álbum titulado Live from the Jerry Lewis Theater. Action Figures es el título del track que escuchamos de Arbor Kids, que está producido por Holy Smokes de los TDS. Undefeated, not many got away unscathed. The judge throw you a novel, get the front page. Bullet ain't got no name, knowing these niggas can't aim. Your soul transcending to heaven, we getting light rain. The scarred tears falling on earth, you got it out the mud. Niggas put you back in the dirt, won't see your seeds grow. Name on the back of a shirt, ride to the wheels, fall off the back of the hearse. You know the devil working double shifts, one in the ground, one in the cage. That's a double flip, another soul, we loving it. Life is like a movie, death a trilogy. Mourn you for a day, then a distant memory. A different hell, sitting down with an L, living through flicks in the mail, beating your dick in a cell. The tray serving you stale, the box making you frail. A plantation before they made it a jail. Yeah, 10 years is a lifetime in it, but 90 is a lifetime sentence. We'll flip away forever in this life if in fact we winning. But so many lost their lives while in it. I earned a couple stripes while trying to get my dollars up. Even seen the good die young chasing the follow up. Nigga, I swish my shot, some niggas miss they shot. That's when young niggas get swallowed up a pawn in it. The sun rose while some mourned in it. Flowers for the grave, old roses, young thorn in it. Cause when the sun go down, it's unfortunate. We saw gains while others became lost in it. So we take what comes with it, the wake of some visits, crossing off digits. Months turn to years away, a life in it. Pine box or on that gate, it's life in it. Yo, stupid nigga, this knife spinning. All up in your chest, they gon' put him to rest. He covered in white. Desde Rochester, New York, el colectivo Da Cloth, que aparte de ser una marca de ropa, también aglutina creadores artísticos dentro del hip hop. Aquí les tenemos con un track titulado End Credits, producido por Scratch Nice, y concretamente del colectivo Da Cloth. Quienes riman en este track son Illanois, MAB y finalmente Rix. Nigga, I done showed it a heavy load. Saran hugging the boom. He's still 8 hours away. Before I let him bring me in, it's gonna be flowers delay. And work. I know niggas that trap, cause they got a Benz fetish. And died in that bitch. And credits. Without you, it is empty. But when I look inside myself, I'm full and whole because of you. Dime que me quieres aunque sea de mentira. Y en mi entierro que me tiren serpentina. Te quiero de todas formas, pese a la norma. I see the world, without you, it is empty. Dime que me quieres aunque sea de mentira. Y en mi entierro que me tiren serpentina. Te quiero de todas formas, pese a la norma. I see the world, without you, it is empty. Madrugo y trasnocho recito el sermón del Papa. Cojo el peluche con el gancho y te compro el algodón de azúcar. Tumba en la cama, abro un ojo y apunto esa frase guapa. Antes pasaba, pero ya no, se me escapa. Poco gasto, mucho curro, esto es Ruanda, no Suiza. Los colegas también pagan porque valoran la pieza. Acabaste el verso, pero dime cosa. No sé si estás feliz o triste, parece rusa. Si compras vicios al peso, dame la llave, voy a til. No mecanizo proceso, busco esa magia infantil. La guardia no es civil, a veces ni cabal. No acepto porque sí, ni del señor oficial. Profeta no misionero, hombres de espíritu muevan un dedo. Salvarán el mundo sin mancharse las manos. Ya que los damos gratis, danos las gracias al menos. Bien morado y no son Podemos, oremos. Mejorando en políticas humanas, abriéndome al mundo like China. Promesa de ser mejor persona. Ahora hago torrija y las comparto con la vecina. Por el mini short que luce y sus labios de Angelina. Vampiro existe. Vampiro existe. We Rwanda. I see the world. Spanish for dogs. But when I look inside myself, hoy, pa' ellos quedarse más a gusto, te adjudicarán un rol. Yo con los majaras en internet estoy hecho un buen troll. Los borrachos no irán al cielo porque allí no hay alcohol. Tú hoy no tienes agua porque va a un campo de golf. Dicen que mi pico ha sido el Phantom Pop. Después me salté el control, huyendo del confort. Debajo del monzón, escapando del montón. Sin miedo a ningún complot, porque el complot soy yo. A mí el sueño me soñó, el grande al chico enseñó que siendo un bicho así te va a castigar el señor. Hijo de un dios menor que matan al mentor. Yo vengo de una era de levantar el mentón. No por ser más bueno es que te vaya a ir mejor. No. Serlo y no esperarlo, creo que ahí está el valor. Ahí. ¿A cuántos de vosotros os guía solo el amor? ¿Cuántos Patrick Bateman tengo alrededor? Yo me sacaba un disco a gusto con la bendición. El OG de tus niños siempre limpio, teflón don. La cara de cemento al descubierto se cree en Platón. Se puede amar a los perros y ser un cabrón a Alain Delon. Dime que me quieres aunque sea de mentira. Desde el sello Ruanda Records, desde Málaga. De todas formas. Una especie de all-star de artistas que están alrededor de este sello. Me quieres, aunque sea llamados We Ruanda. We Ruanda y este track titulado Políticas Humanas, donde encontramos lo primero un beat de Ciclo. Y las rimas de Escandaloso Expósito, Guerrita y Elf Omega. Se trata el reto. También Escandaloso está con el saxo. Y parece ser que esto es un single de adelanto de lo que será un proyecto más grande, más largo, en plan LP. De esto, de esta gente llamada We Rwanda y que llevará por título Bantu. Cuando alguien cuenta su problema, aunque la mayoría esconde lo que le condena, le doy las gracias a la camarera. Ha sido un aborde, pero es fruto de su pena. Dos no se pelean si uno no lo desea. Huyo de Corinto a Tebas como Medea. Puede que me dé algo y nadie lo vea. Si saco a los perros, les pongo correa. Voy a por papel si el coño te gotea. Te lavo los pies, los seco en la azotea. Yo le digo guapa, aunque sepa que es fea. Recoge las velas, sube la marea. Dime que me quieres aunque sea de mentira. Y en mi entierro que me tiren serpentina. Mi buena acción del día es soportar tu crítica. Políticas humanas y conducta cívica. Quiere, j'achète des mères, toi, tous mes proches. T'es entouré de l'Allemagne. Tu trompes, tu m'imagines encore avec un tambour et des tam-tam. Je bénis chaque matin que je vis. Je maudis chaque maton que je vois. Je prendrai le maximum de liquide jusqu'à ce que ma passion me noie. J'ai envoyé chez chaque patron, voyagé dans chaque wagon. Je crois que je suis fait de la même graine que les Black Panthers et les Black Dragons. Cette merde est remplie d'amateurs, de fanatiques et de fous. Moi, c'est des vapeurs toxiques que la galaxie s'étouffe. Tabasser des prods, nègue. Ramasser des corps, nègue. Amasser un milliard pécules, qu'aucun de mes albums passe inaperçu. Je vais pas le plaindre qui nique sa mère, car tout ce qu'il a pris, il l'a perdu. Force à ceux qui vivent avec moi, bravo à ceux qui vivent avec plus. On est ensemble si dans ton truc t'es investi, comme moi. Si t'as pris ton avance et que tu l'as investi, comme moi. Pour ma part, chèque, c'est du travail. Je suis au studio vers Louis Kazaï, posé avant que les soucis ne m'assaillent. Regarde ce que j'ai osé braver. Le regard des darons blasés, le regard des tantines casées. Mais je fais comme mes idoles, tonton Lino et tantine casée. Ce qui me manque trop gros, c'est des liasses. Dans ce j'ai sauté des classes, bosser les dribbles, bosser les passes. Mais je ne suis pas satisfait encore. Les grosses liasses et les chaînes en or, mais faut pas que ces chaînes m'endorment. Je vais faire du sale tellement gore. En attendant que le ciel m'emporte. Tabasser des prods, les gueux. Ramasser des corps, les gueux. Amasser un milliard pécules. Aucun de mes albums passe inaperçu. On voit bien que t'y connais rien. S'il te plaît, suce pas trop. Rapper faire 6 heures de décalage avec New York. Mais 50 de retard sur Myro. Déjà ton label, il s'en bat les reins que t'aies des choses à dire. Crois pas qu'ils adhèrent. Il veut juste que tu sois sa poule aux œufs d'or. Que tu ramènes du cheddar. Que tu sois son petit Jedi. Prends ton disque d'or, embrasse ta dar et rentre chez toi. Massa, Zaza, et je play un Maza Laza. Je viens de loin comme à la salle, au-dessus de la barre comme à la salle. Les coups, on les assène. Dans toutes les bouches, grosse assène. Encore quelques M, on sera zen. Pour avoir de la barbe, on sera zen. Je passe à l'acte et ça va péter comme les étoiles dans la voie lactée. Ma chérie, machallah, t'es plus fraîche que mon match à latte. Je te bois, je te sirote. Tu sais que quelques gouttes suffisent. J'ai le discours qui s'apprête à mettre en grève presque toute l'usine. Je déteste ta tronche, je peux pas. Desde la escena francófona, pero desde Suiza. Desde Neuchâtel, un rapper conocido como Myro, con raíces de India y de Eritrea, y que este rapper suizo pues va a publicar en este mes de febrero de 2025 su primer álbum, y este tema Dope sirve de adelanto. Está producido por Opital, y lo que será el primer y flamante álbum de Myro llevará por título La Fief. Tout le zage vite, t'es un fou toi. Ça fait plaisir si t'écoutes ma Yves. Mais comment ça, je suis un noir good vibes. Ta promo de merde, j'ai tout swipe. J'ai survolé comme Bruce Wayne. Je vais pas jouer le noir dans Bloodsport. Long casting et ripé Juice WRLD. Je fais pas d'hierarchie de la haine. Je ne généralise pas les fautes commises. Mais je ne crois pas en l'extermination d'un peuple pour une terre promise. Les Amérindiens savent de quoi je parle. Les Palestiniens savent de quoi je parle. Les nations qui constituent l'Afrique n'ont jamais été sauvées par des braves gars. Tu peux être sûr qu'ils se passent les plans. Nègre, les bidons, veut les guidons, laissez les dons qui se cassent les dents. Like mangoes, $100 tips to Turks and Caicos. Queso, case closed, black rose. Neck to chose a path to gold. The math to told, and that's when you get it. After you know, shit's a format. Wipe your feet at my doormat. Trying to see where y'all is at. Boom! Witch doctor, match. Raps and cracks. I'm a philosopher to Pyrex. I could be a part in my line. Dancing salsa out of state posture. Oh, yeah, colossal L wine and state posture. Uh-huh. Drunk and high, looking like a pilot in a space saucer. Vroom. Putting a bullet poof, in the imposter. Doma. Yeah. Son. The illest nigga on the roster. Yo, you ain't never had the parallel park or Bugatti. Desde Buffalo, New York, Wetside Gun, el capo de Griselda Records, se estrena en este 2025 con un álbum titulado simplemente 12, y ahí encontramos drumless como este producido por Daringer, en el que Wetside Gun apenas deja la voz para el estribillo y además pues eso, picheada hacia abajo, y los párrafos se los curran primero Steenak y ahora Stoff Good Cooks. No sé si te lo he dicho, pero el track lleva por título Beard con doble E. I know they think they this, them niggas better stop. Can't compare one bird to a pet shop. You can't. You can't compare one perk to a fentanyl spot. You really can. Just took my twins to Disney. On the way in, sold a brick outside of Epcot. They like stove, you ain't cooked it forever. I know you rusty, I'm like, I've been having my tetanus shot. Stop playing with me. And I got the tech in the drop. Bitch, I've been feet to floor like Fred and Bedrock. Fourth row cocaine champion. You can't wrestle with God. I got the belt. The Virgil rug say wrong. Plug name in my phone say plug. Plug name in my phone. Horses on sunset with Tremaine and Slime. Rocking the denim tear Uggs. Tracy McGrady cook on one crooked eye. I'm the what? I'm the what? I'm the one. Bitch, I'm me. Who the fuck is? Ain't now I'm done. Stop. My ancestors, I have to fight you today. And if I should die, there are still others to carry on the snake fist. Trabajos instrumentales también en Distrito Apache. Aquí el beatmaker de Atlanta, Sol Messiah, rindiendo homenaje sampleístico a las películas de artes marciales en este trabajo instrumental titulado Kung Fu Wars. Concretamente escuchamos el segundo track de este trabajo, que lleva por título The Abbott's Creation. Madrileño Zamorano Beats prepara un álbum que llevará por título Delirio en Catba, y este track titulado Entre los Bloques, con la rapper malagueña Faena como protagonista, es un anticipo de lo que será este próximo álbum de productor de Zamorano Beats. También encontramos al final del track a un clásico de los platos de la escena madrileña, DJ Abuelo. Si hay problemas, soy al toque, hermana. No voy a dejar que nadie te toque la cara. Ya sabes dónde estoy, si necesitas, llama. Entre los bloques buscando respuestas claras. Entre los bloques buscando respuestas claras. Entre los bloques buscando respuestas claras. Buscando respuestas claras. Legendario en el bloque, el elegido en esto. Yo el talento entre los bloques. Entre los bloques. Santidad en los bloques que esculpo. Legendario en el bloque, el elegido en esto. Yo el talento entre los bloques. Entre los bloques. Poca santidad en los bloques que esculpo. Hey, I was walking at the grocery store the other day and some guy asked me where I'm from out the blue. I told him Arkansas. And then he proceeded to get aggressive. LA got his own language, buddy, let me break down the slang. When they ask you where you from, they wanna know if you bang. They probably ask you cause you look just like the opposite gang. So be careful what you wear depending on where you hang. On the dead homies, mean somebody telling the truth. Run that fake bitch, mean somebody trying to fight you. If somebody says palabra, that means one or two. They either asking you a question or confirming the truth. See, the pad is where you live, a key of coke is just a brick. If they calling you a leva, then they calling you a bitch. bitch. Instead of saying, I don't think so, they say, nah, dick. If you came up on some money, you say, I hit a lick. If you call a girl your hyena, that means she's your lady. If she says, shoot the club up, she's ready for your baby. The bloods replacing C's with B's, that shit is crazy. The Crips call you a custer, not a buster, it's amazing. Interesting. It's confusing, if she like you, then she choosing up. If she for the street, she ain't yours, buddy, give it up. Or you like to party, that means you do cocaine. White girl, Kelly, blow, it's all the same. If you a sick ass fool, then you're a cool guy. If you're on a sick one, you're probably high. If I text you, I bet, then I'm telling you bye. If they put it on a set, then they're not telling a lie. We keep it dangerous, I rep that with my fingers. Who the West Coast, where I'm from, we speaking Spanglish. They say when I talk, it's like a total different language. Hablo bien quebrado, so they don't understand us. Califas hella dangerous, rep that with my fingers. Who the West Coast, where I'm from, we speaking Spanglish. They say when I talk, it's like a total different language. Hablo bien quebrado, so they don't understand this L.A. slang. Okay, let me see, where do I start? If you a punk and you scared, then we'll call you a mark. Marked out, you've been exposed for not having a heart. If you agree with someone's statement, then you'll tell them that part. If I tell you stay dangerous, I'm telling you to stay safe. That's ironic, cause L.A. is not a safe place. A squabble is a fight, you got knocked out, you got packed out. I'm about to trip, that means I'm about to act out. If you down to risk it all, then you will crash out. A 304 is selling coochie with a ass out. If you don't bang, you're considered a civilian. If you're a tuner, you're a turned up non-affiliate. I'm a joint, that's me saying I'm a catch. If I want some good head, say I want my soul snatched. If you ain't getting no chili, then you a brokey. If you got status in your body, or you a trophy. As we spilling game, here's some information. What? To catch a beat down, that's a transformation. Damn. We'll serve for the rivals when you're set tripping. Nah. If they catch you out of bounds, that's caught slipping. Hey, where you from, fool? Better know the fucking area. You might be on the corner fucking up another Serie A, bitch. That's the paper if you wanna be a baller. If you're looking for permission, better see the shot caller. Shh. Cause nothing goes down without a right approval. And if you catch a green light, time for removal. Rubbernecking cause you're paranoid, plain and simple. What it means, you got to keep your head on a swivel. When it's jumping off, you need hang time. When they're throwing up a set, that's a gang sign. Con eso no te metas. And everything I said es la neta. LA, we keep it dangerous. I rap that with my fingers. Directamente desde la escena californiana, desde Los Ángeles, este track titulado Slang, con la L y la A resaltadas respecto a las otras letras, donde encontramos las rimas de Coyote, Zoey, Osama y Be Real. Syndrome está en la producción. Jódete, Donald Trump, los tienes metidos hasta la médula, los latinos. Write this down, there's some shit you need to know. If somebody say check it out, don't ever, ever go. Just trust me, it's shit you gotta follow. Young niggas sliding around with guns and hollows. Gotta watch these hood bitches cause they look like models, for real. Look, what else you need to know? If she lives in the projects, then you probably shouldn't go. If you ever get cracked, just don't let nobody know. Gotta have some street smarts, but still act like you slow. LA set a nigga up, we don't use the back door. We'll bring it to your face and leave your brains on the floor, for real. Walk a nigga down, we call that shit popping doors. We don't do no drive-bys, we hop out and getting on, for real. LA, we keep it dangerous, I rap that with my fingers. Who the West Coast, where I'm from, we speaking Spanglish. They say when I talk, it's like a total different language. Hablo bien quebrado, so they don't understand us. Califas hella dangerous, rap that with my fingers. Who the West Coast, where I'm from, we speaking Spanglish. They say when I talk, it's like a total different language. Hablo bien quebrado, so they don't understand this. LA slang. Must come to an end. That's what they say when things begin. So when we deal with any heartbreak. But as I come face to face with parts of me, I feel ostracized from my own self, I guess. Put in the worst parts of me out there as my life awaits. All good things, all good things, has come to an end. Really like to feel like I'm on the other side. Keeping on a roll, just blowing off steam like a child. Got nothing more to hide, and so I get myself high. Catch up on time when I was not allowed to fly. But I push and I push like a bullet through the roof. Like I need that I'm a proof of life within a group. But can you see me or can you hear me? 'Cause if it gets too intense, you're gonna leave me. I am not the same when I try to reap the pain. And I'll never feel the same again. Cantante y también MC Freezy P junto al productor Mr. Cole y su track All Good Things. Fuck la réputation, j'entends les pulsations. De cœur j'en ai plus de façon. Pour tuer qu'une façon. Y'en a qui trouvent ça son. Y'en a qui trouvent ça son. Mate les intentions, j'balance des rimes, mon invention. J'ai fait l'inventaire, maintenant le monde est plein de tensions. La rue c'est certifié, mais bien le tampon. J'ai essuyé plein de tempêtes, pourquoi j'entends tes plaintes en fond. On veut des plans bien taffés. C'est pas la cesse, c'est les banquettes que ça vient taper. À flot ta peur, la technique est bien taffée. Tout vient ta point, pareil que le beau temps vient après. J'arrête, y'a plus de passion. Fuck la réputation. J'entends les pulsations. De cœur, j'en ai plus de façon. Pour tuer qu'une façon. Y'en a qui trouvent ça son. Y'en a qui trouvent ça son. À flot ta peur, la technique est bien taffée. Tu prends le risque si tu conduis sans assurance. T'auras pas de respect si tu te conduis sans assurance. C'est dur, comme rapper sans insulte. Matraquer la vérité jusqu'à que la leçon soit bien sûre. On trouvera toujours des excuses, ouais ça bien sûr. Y'a plein de poteaux, y'a plus personne quand ça devient dur. Y'a que quand je pense à mes gosses que je vois double. Quand j'y repense à leur âge, j'étais en rate de voix douce. Más material de la escena francesa. Más material directamente desde París. Un veterán de la escena de Francia llamado Cesso, C-E-S-A-U. Y este track suyo titulado Bien Rodé, que lo puedes encontrar en su último trabajo recientemente publicado, Ghetto Cardiac. Un disco totalmente recomendable del principio a fin de Cesso. Haisel es el autor de la instrumental de este track, Bien Rodé. Viens ta voix, paraît que le beau temps vient après. T'en viens après. Si llego yo se acaba el juego, pagas tal ego. Crías malvas en una bolsa mi maletero. Por dioseros que venden a los suyos por dos ceros. Yo soy real como porno casero, de chaval trilero. Trucos del guero, robos en Nerox. Cuando rapeo emojis del carnero. En la cloaca Donatello, azúcar moreno. En casa me esperan dos diosas como Ari Lennox. Revientan los graves de un Escalade. Parece una nave con una diva Lana del Rey. En su pompa bebiendo mar de frades. En un Honda curando por barrios marginales. Desde chavales esquivando criminales. Escupo en la pecera, me dicen Alex te sales. No sigo modas, yo y mi equipo en canes. Chicos sin modales con tarjetas Amex. Crazy hardcore, that's right. Finger on the trigger. You ready to start this shit up? Got my finger on the trigger. Crazy hardcore. That's right. Got my finger on the trigger. I use the mic. Got my finger on the trigger. Si llego yo no hay level, voy a pillar un jet directo pa'l 97. Solo por ver la cara de Phone Flex. Cuando le diga que el game de Spain es mi tazón de Con Flex. Now I'm saying, analogical kids running the streets. Si no fuera por el Jay, por el José no estaría aquí. Quiero mi cara en esos dollar bills. Hasta que valga tanto oro como el cuello de Eric B. Rakim. Desde el colectivo Murcia Finest, el trabajo a medias entre Twiz y Alex Orellana, Etéreo. Trabajo en el que encontramos tracks como este Endgame, producido por Nar, y que cuenta con los vertiginosos y trepidantes cortes del mitiquísimo DJ Pimp. Finger on the trigger. De Richmond, Virginia, Oblib. Oblib me lo escribes así: O-H-B-L y latina V. Y concretamente escuchamos Revelation 4-2, un track que puedes encontrar en Lucy Joins, volumen 16-16, en su modificación Heartbreaker Edition, volume 2. la haine de tout, j'ai la flemme de vous. J'suis la crème de jour, j'suis la crème de nuit. Il faut garder le bateau à flot dans cette chaîne de vie. On le fait pour le mago. Faut se mettre à bosser, il faut mettre à gauche. Indépendant, mais ça profite à d'autres. J'ai des textes dérangeants. Ma musique, elle est pas faite pour les enfants. J'm'en fous de vos avis, j'me lève à 15h, on est lundi. Et j'remplis le caddie. Succès risque m'emmener jusqu'en psychiatrie. Y'a des plans qui s'activent, j'ai des grandes cicatrices. Même si sur le chèque t'écris 64 chiffres, elles se refermeront pas. Je veux pas vivre à Neuilly-sur-Seine. Elle a des jolies chevilles, elle est sûre d'elle, elle veut donner son snap. J'arrêterai seulement quand les rentrées seront stables. All 26, le label. Maintenant j'sais pourquoi j'ai été comptable. Il faut du papel, oui, y'a des barres de shit et des paquets weed. Cours après la belle fille, il faut ramener le pif. Des vêtements avec des griffes, j'rigole plus en fumant des spliffs. Il me faut un nouvel appart, il me faut une autre vue. Souffrance connard, j'suis pas inconnu, mais j'suis pas très connu. J'découpe salement entre mes quatre canines. J'te regarde malement comme un berger allemand à l'arrière d'un bar kabyle. Le rap, cette musique, il n'y a pas meilleur. On vise la durée. Meilleur, meilleur, il n'y a pas. Le rap, cette musique, il n'y a pas meilleur. On vise la durée. Leur tête de con, il n'y a pas. Meilleur piñata. Le secteur est chaud, ça devient pire que l'esthète. Y'a trois fois plus de fusillades que dans l'Indiana. Une embrouille qui s'arrête, un conflit qui cesse. Ça n'existe pas, ça, dans nos ministères. Jean-Claude Van Damme Bloodsport. Chante trop de balafes sur le corps. Les deux mains sales, le visage amoché. Je marche, j'ai des nouvelles Prada au pied. On va dans les bordels et les strip clubs. Tu nous verras jamais dans le karaoké. Tu sais, je suis un tireur d'élite. J'ai une bête de plume et un viseur béni. L'ennemi, il meurt très vite. Range-moi parmi les kickers big. L'impression que l'enfer, il souffle sous mes pieds. Personne pour nous sortir, personne pour nous aider. La musique, la rue et la musique. Car le peuple est plus grand que le ukulélé. Ça me fait mal, ça me donne envie de vomir. Quand je vois que c'est V-Bad, fringue que c'est vampire copie. Pour des tout petits profits, c'est nous qu'on nique nos vies pour une merde. El titular de este track es el rapper Souffrance. Il n'y a pas meilleur. El track lleva por título Meilleur. Y el rapper invitado es Isha. Meilleur es anticipo de lo que será el próximo álbum de Souffrance. Iber, Otom, Cali Cali y Bedeni son los autores de este tranquilo beat. I like my coffee sweet, or like my Hennessy neat. I don't wanna wear my heart on my top or sleeve unless it's the CDG. Like, baby girl, be easy. I'll hold your hand, but still be greasy. 2K23, LON Weezy. Fuck FaceTime, come see me in 3D. Mike might get excellent, pop town playfair. Let's hold hands on the block, cause it's safe there. We can smoke blunts in a nice rich penthouse. Bet you thought I was gonna say Mayfair. I had drawers in a personal bag, now I'm tryna be your arm for a Virgil bag. I love your brazen and wavy style it too, but I bet you heard all that. I don't wanna cause any problems, you're only trying to feed yourself. No, I got what you're after, but you want something else. You just wanna love me for, I don't wanna take it all. Like I spent time trying to build, and you just wanna make me fall, what? I like that, when you say you're gonna hold me down. Fight back, if you don't surf, I'll drown. You said it was over, you said it was inside out. Now you keep looking over your shoulder, bet you wish it was something now. I listen when you told me I could not be sorry, but I tried. I wish you'd just hold me. I have done this way too many times. Oh, you wanna stand with me now. Yeah, you wanna ride when it's so far down. I wish you'd just hold me. I see you in my future, you're so groovy. Let's make a full length movie. You're set good like when you add oats to a smoothie. I wanna see your skin turn ruby. Put your hands on a glass in a condo. Breathe while I hit you with a free shot combo. It's a big 4-4, not a snub nose. No safety. I wanna lick you in public, rate me. I'm trying to give your oating a reason to hate me. You got an aura, I'm feeling it lately. And you're a blessing that I love and appreciate greatly. Outside you're an angel and classy. Elegant, but I'm trying to turn that nasty. Give me a cuddle, recharge me. We can watch anime while I put a bite on your arse cheek. I listen when you told me. Dos stars de la escena británica, pero haciendo material de calidad. en las rimas AJ Tracy y en los estribillos y los cánticos la maravillosa Georgia Smith, juntos en este track titulado Crash, que como muchos de los beats que tienen estos temas así que son pues de la parte alta de la industria, están producidos por un montón de gente: Rahim Balogun, AG Platinum y Nathaniel London. Ambos tres firman esta instrumental. Material de la escena francófona, también con un marcado toque electrónico. Concretamente escuchamos a un joven rapper de Lille llamado Vesco, V-E-S-C-O, de origen franco-chileno, y lo que suena es uno de los tracks de su EP titulado 3000 Hertz. Concretamente el track titulado Je veux ma part, quiero mi parte, producida por Parasite y Medams. That's money in houses, girls in beautiful blouses, making bangers, counting. I got a train to Ladbroke Grove, and it was long as fuck. My man tried to ask for a feature, I told him my manager's long. Sitting outside in a corner, trying to stream my latest songs. Long as I got food in my belly, I'll make mums like bread in the house. That's my job as a child, I stay away from deceiving crowds. We put in work, if I made it, it can work. I did it, lazy is amazing, is absurd. Yeah, I love the way it stay, I let her twerk. If I made it, it can work. I did it, lazy is amazing, is absurd. Yeah, I love the way it stay, I let her twerk. In the bedroom dancing. There's no asking, you gotta roll that reefer. Right now I'm starving, need me a munch to rely on a reed, I'm rossing. Pour me a drink, I'm gassed, the tunes sound mad and I ain't even done stabs. It's good dreams on here, my dog, got a girl that know this. Look in the mirror and see success, that's what keeps me moving. And you know my bro's on deck, man just keeps me grooving. In the green room, do not celeb, I need a break from juicing. Man do jungle, man do jazz, can't hear the sounds and cruising. Praise the jar, cause I need it. I'm worldly, so I need me a wee spliff. Huh. It made pen, you won't believe it. It got me closer to my family, I preach it. Love, we put in work. If I made it, it can work. I did it lazy, it's amazing, it's absurd. Más material de marcado cariz electrónico proveniente de la escena británica. If I made it, it can work. Concretamente la colabo entre el rapper Rico, R-E-E-K-0, y el productor Clips, juntos en este UK Jungle titulado Work. Chaque 16, je fais brûler le bic. Si c'est trop interdit, je mets le bip. J'ai rêvé que j'étais dans une forêt de briques. Je suis dans le complot, pratique et théorie. Au poignet, day date, mes théories. Flemme en pile des racks et des racks. Je suis avec Dieu, ils sont avec des raps. S.O. le Big Jimson et le Big McFly. Je reviens du futur comme Marty McFly. Je suis dans le complot comme Zoé Sagan. Ils veulent pas que je fasse exploser la bombe. Chaque jour, fuck être sous le projecteur. Je suis Superman, t'es le protecteur. Chris Carlone qui est le collecteur. Et je suis branché comme le connecteur. Connais de l'Alsace jusqu'au Finistère. Tremblement de terre jusqu'au ministère. Je suis en défense comme le gant. Ils peuvent pas me voir comme le vent. Corleone, Sazamizi. Ça bouge pas comme la paralysie. Et tu veux pas avoir de la visite. Pétain, 6-7, GB Paris. J'ai fait augmenter les tarifs. Essence, j'ai cause des paris. Y'a que sur moi que je fais des paris. Gros aquarium maudit S-Line. J'vois en slow-mo comme si j'ai pris 16 lines. Ils comprennent pas nos méthodes. Le silence est d'argent, la parole est d'or. Marche en famille dangereuse comme des corses. Tellement traite, je tords d'un oeil comme Adomédoff. Disciplinés comme des spartiates. J'arrive comme Cole Palmer quand c'est glacial. Qui veut contrôler devine. Je parle de complot depuis les années 2000. Pour le gaz et l'or ils arrachent nos racines. Les réseaux pédophiles dans l'aristocratie. Les mêmes guerres qu'ils attendent qu'on se fasse pour des espèces. Les régimes explosent comme des Semtex. Les épidémies descendent des chemtrails. Toujours la même. Je connais mon histoire, bitume, héritage. Tout pour la famille, comme chez les Rital. Commis d'office on s'est promis. La vie commence et finit dans l'hémoglobine. Les péchés sont plus lourds que les menaces. Le cœur est plus épais que de liasses. On partage la misère pas l'argent. Les larmes de plomb viendront décorer ta chambre. C'est chaud mon ami. Véhicule allemand et automatique, on est toutes les couleurs sur la photographie. Bondinois comme Kylian et Kolo Muani. On découpe comme Roro Noah. Y'a de l'or dans mes propos ébriés, disparaissent plus vite que les Motorola. 6-7 GB Paris, j'ai fait augmenter les tarifs. La tremenda colaboración directamente desde Francia de Fritz Corleone y Sazamizi en este track titulado Le Bic et Le Bic. Le silence est d'argent, la parole est d'or. Marche en famille dangereuse comme des corses. Elle m'entraide, je dors d'un oeil comme Adomédoff. Discipliné comme des spartiates. J'arrive comme Cole Palmer quand c'est glacial. Flem y Mohand son los firmantes de esta instrumental que aprovechan también Fritz Corleone y Sazamizi. J'ai fait augmenter les tarifs. Essence, j'ai cause des paris. Y'a que sur moi que je fais des paris. Gros aquarium maudit S-Line. Joue en slow-mo comme si j'ai pris 16 lines. Ils comprennent pas nos méthodes. Le silence est d'argent, la parole est d'or. What's up now? DJ. Come on, double Z. Like y llegamos al final. Yo te prometo que me quedaría más rato, ¿eh? Pero ya sabes, el tiempo en la radio está delimitado. Nos debemos ceñir a una duración más o menos estricta. Y la edición de Distrito Apache de esta noche toca a su fin. Contigo estuvo este tipo que te habla y te presenta los temas todos los martes por la noche aquí en Contrabanda FM, DJ Hum. Y simplemente te emplazo a una nueva edición de Distrito Apache, fresca y sin enlatar, si te has quedado con más ganas de rimas, de ritmos, de scratches y de cualquier otro tipo de manifestación musical que emane de la cultura hip hop, que es al final el contenido troncal de este programa y de este podcast llamado Distrito Apache. ¡Hasta la semana que viene! Your funky dope maneuver. Keep making noise. Keep making noise. Si je me fous dans la merde, j'ai rien à perdre. Rien à foutre, rien à taire, j'ai rien à perdre. Jep, ne me touche pas, ta cassette, je l'arrête. T'inquiète pas, je la jette pas, je m'en servirai pour copier. Le coup. Shit. Rossell, now rewind that.